Hola Martínez, buen día, ¿cómo va? Buen día, muy bien, muy bien. Bueno, sabemos que Quino ha cumplido una edad avanzada, importante. Sí. Queríamos hablar con alguien precisamente que nos pueda dar un poco de perfil. Mafalda ha marcado generaciones, pero también es verdad que siempre hay parte de la audiencia que no la tiene referenciada. ¿Y qué se puede decir de Mafalda? De Mafalda estaba haciendo un cálculo recién. ¿Sabes cuándo se dejó de publicar? En el 74. 74, yo tenía 2 años. Poner el 43, del 73 poner el 74. Es decir, hace 45 años. Uh-huh. Es decir, que es una... La mitad de la vida lleva Quino sin dibujar Mafalda. Uh-huh. No, un poquitito menos. Y además tiene en su vida productiva de dibujante, ocupó 10 años exactos del 64, 73, bueno, 74. Una década de producción que es la que está reunida en esos 10 libritos que se reimprimen y se reacomodan y se vuelven a traducir en inglés y se dan otros formatos y se hacen ediciones temáticas, pero son esas tiras, ¿no? Son esas tiras a lo largo de 10 años. Fue muy, muy... Eso es un ejemplo de rigor, porque Quino siempre fue muy riguroso. Uh-huh. Muy riguroso y muy exigente con su laburo, ¿no? Y los que fueron sus... La gente, los creadores de mi generación, ¿no? Siempre reconocieron en él al tipo que había puesto le había aportado al humor gráfico el toque de inteligencia, ¿no? Uh-huh. El toque de una segunda vueltita de tuerca. Hoy lo escuchamos a Miguel Repe, por ejemplo, bueno, en un Miguelito, minuto decir eso, ¿no? Claro, Miguelito, uh-huh. Lo que puede haber dicho Miguel, o lo que puede decir Tute, o alguno de los muchachos más jóvenes, que ya no lo son tanto, ¿no? Claro. Pero eso lo decía el negro Fontana Rosa, o lo decía el otro negro, Caloi, ¿no? Que eran discípulos, no en el sentido de que lo hayan seguido formalmente, ninguno de los dos, ¿no? Uh-huh. Sino el aporte en cuanto a otorgar esa nueva dimensión, una dimensión que remitía al humor, a un humor que nunca buscó lo fácil y tampoco se apoyó en ese lugar común del humorismo argentino que dio tantas cosas extraordinarias y buenas, que fue el costumbrismo, ¿no? Uh-huh. La observación de los personajes cotidianos, la observación de los distintos tipos sociales. Bueno, Quino siempre dio un paso, no digamos más adelante, porque no es una cuestión de jerarquías del humor, ¿no? Uh-huh. Sino un paso en el sentido de apelación a otro tipo de resortes. Ten en uh-huh. cuenta que Quino empezó básicamente como humorista mudo, ¿no? Uh-huh. Todos sus primeros laburos de los años 50. Además, siempre que Quino fue siempre bueno, ¿no? Cosa que no siempre pasa, ¿no? Siempre fue bueno, ¿eh? Siempre fue bueno. Igual que Fontana Rosa. Siempre fueron buenos, ¿no? Que pareciera que nunca aprendieron. Uh-huh, claro. Que ya vinieron sabiendo. Vinieron así. El Quino lo que tuvo... que en ese sentido ya sus primeros chistes son muy muy muy representativos de, ya está todo ahí en lo primero que hace. Claro. Me acuerdo que hay un chiste con el cual colaboró en la revista Dibujantes, que eran dibujantes, eran la revista Dibujantes es una revista ejemplar en el sentido de que demuestra cómo en aquella época, estamos hablando de los años 50, uh-huh. el hecho de dibujar y de publicar dibujos, el humor gráfico, la historieta, eran actividades muy populares y que pertenecían a las expectativas de la gente de uh-huh. dedicarse a eso. Entonces había una revista que se llamaba Dibujantes y que trataba nada más que de eso. Y había concursos de nuevos aspirantes a ser profesionales, ¿no? Y que mandaban a la revista sus colaboraciones espontáneas, publicaban las mejores y las comentaban, uh-huh. ¿no? Y ahí te encontrás con tipos que después trascendieron y otros que no. Uh-huh. Bueno, y ahí está, por ejemplo... Medio con esta metodología que sí. Muchas veces sucede en la poesía, ¿no? Bueno, ¿no? Ponele una cosa así. Bueno, y Quino mandó un chiste cuando era Joaquín Lavado, ni siquiera era Quino, ¿eh? Y mandó un chiste que es una secuencia muda cortita de un preso que está que está picando piedra, disfrazado de preso con todos los atributos propios de los dibujos mudos, y tiene un traje a rayas y un grillo con una pesada pelota de acero. Y está picando piedra, a la puteada, con la cara amargada, ¿no? Le sale el indulto, sale, va a un lugar de trabajo, y en el último cuadrito, el laburo que consiguió, ¿cuál es? Pica pedrero. Ahí está todo chino. Está todo ahí, claro. Está todo, que la cara no le cambió. Es decir, su mirada escéptica respecto a... Lo cual no quiere decir cínica, ¿no? Pero Quino ha sido siempre un escéptico, un señor, un humanista escéptico, ¿no? Un humanista escéptico, una mirada a veces piadosa, pero muchas veces respecto de lo social y de las posibilidades de lo humano, muy desencantada, ¿no? Muy inteligente y muy desencantada. Bueno, Juan, ahí está todo Quino, ¿no? Juan, volviendo a Mafalda, porque me interesa también pensar la complejidad, digo, porque a veces queda el dibujo, la inteligencia aplicada a esa niña que pregunta y pregunta y pregunta, pero hay todo un entorno muy complejo también, que uno podría pensar que Mafalda no es sin ese entorno, ¿no? No, claro. Además, ten en cuenta que es la única, el único personaje que hizo y la única historieta que hizo, la única tira que hizo. Y además la hizo en años muy, muy, muy particulares. Todos los años son particulares, ¿no? Pero estos años son 64-73, ¿no? Es el periodo de agitación, uno de los periodos de agitación política en la Argentina, en el mundo, en Latinoamérica, más manifiestos, ¿no? Y la tira sintió los avatares de ese entorno, ¿no? Pensá que Mafalda comienza las primeras tiras como una nena traviesa. Sus vínculos son vínculos verticales con sus padres, ¿no? Y es una nena que hace cosas raras, una nena más traviesa, que hace ese... Paulatinamente, cuando empiezan sus relaciones horizontales, cuando le empiezan a aparecer amiguitos, ¿no? Felipe, Susanita, primero Felipe y Susanita, y luego Manolito, más tarde Miguel, ¿no es cierto?, y último Libertad, ¿no? Los padres funcionan un poco, mientras los padres, las relaciones verticales, digamos, funcionan un poco como rebote para lo que Quino considera desde el punto de vista de la clase media progre, la cual representa, ¿no es cierto? Y no es una calificación despectiva, al contrario, ¿no? Lo anquilosado de las costumbres, sin más falta, es el progreso, ¿no? Es el buen sentido, pasa de ser la nena traviesa a el llamado de la conciencia, ¿no? A los padres, ¿no? Los padres se sienten, la madre se siente, a través de la mirada de Mafalda, se siente frustrada como mujer, ¿no? Mafalda le señala con el dedo todo aquello que ella como mujer ha abandonado por ser solamente mamá y ama de casa. Claro. ¿No? Y en las relaciones horizontales se va viendo, se va desarrollando una especie de, ¿cómo podemos decir?, un muestreo de la clase media, ¿no? Todos chicos, obviamente, de clase media, y bueno, Susanita es un tipo social. Eso acompaña, por ejemplo, la observación social de Susanita, ¿no es cierto? Como una Susanita se convirtió en una categoría. Claro. Es la antítesis de la progresía de Mafalda, ¿no es cierto? Es una nena que representa todos los ideales más conservadores de la clase media, ¿no es cierto? Y un horizonte femenino sin otras variables que la constitución de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más arquetípico y lo que más, entre comillas, atrasa es la figura de Manolito, porque Manolito es el gallego, es decir, es un arquetipo que viene de las categorizaciones anteriores, ¿no es cierto? El ruso, el gallego, el negro, ¿no? Manolito atrasa en ese sentido, ¿no? Porque él tomó un estereotipo de gallego bruto, ¿no? Que no deja de ser un estereotipo que venía de demasiado atrás, ¿no? Y los más ricos y más complejos probablemente sean Felipe y Miguelito, ¿no? Felipe y Miguelito porque son variables más libres, son casos más psicológicos que de clase. Claro. ¿No? Sí, sí. Y en ese sentido, en las relaciones horizontales, y prendiendo la radio, que es el otro elemento que aparece, ¿no? Uh-huh. La radio y la tele son la conexión con el mundo, ¿no? Sus opiniones, para que ella opine a nivel universal, que opine sobre la paz universal, sobre la solidaridad, sobre esto, sobre otro, siempre de un lugar de humanismo abstracto, ¿no? Humanismo uh-huh. absoluto. Los padres, entonces, sus compañeritos y ella son esos son los dos lugares de rebote que tiene para irse ubicando. ¿Y qué fue pasando con Mafalda? Que de aquella nena transgresora del comienzo no quedó nada. Se fue convirtiendo, no es una crítica, al contrario, uh-huh. es una descripción natural. Todos los roles de los chicos se fueron diseminando los otros. Y después cuando aparece Guille, ¿no es cierto? Toda la travesura, toda la locura infantil está trasladada al hermanito. Uh-huh. Entonces Mafalda se convierte en el arquetipo del buen sentido. Está exactamente en el lugar de la sabiduría. Claro. ¿No? Ese lugar de la, y tanto están en el lugar de la sabiduría, en el equilibrio, que para que acompañe la ola pesada de reivindicación social de fines de los 60, para el cual Mafalda no tiene rol, ¿no? Uh-huh. Porque ella no va a ir adelante, ¿no? Ella lo ve todo más reflexivamente. Aparece Libertad. Claro. Libertad encarna al final. Uh-huh. Si vos pones en fila las 10 etapas originales, vas viendo cómo se van agrupando los personajes, ¿no? Uh-huh. Y en la última, una de las últimas etapas, la que va adelante con las pancartas es Libertad, y los que van atrás, ¿no? Es muy, muy, muy, muy, muy, muy interesante. El proceso 64-73, así. Yo siempre pensé que lo que le pasó a Aquino, que lo que determinó que se cansase y no quisiese más Mafalda, es que le generaba mucha tensión. Claro. Mafalda tenía que hablar de lo que estaba pasando. Era un proceso creativo exigente, digo. Muy exigente, sí. Porque él es muy exigente. Claro. ¿No? Él siempre fue muy exigente. Y sobre el final me parece que la realidad era demasiado pesada, ¿no? Uh-huh. Estaba corriendo mucha sangre, ¿viste? Y algo había que decir sobre esas cosas. Tomar posiciones, porque bueno, digamos, Mafalda es el un vocero idóneo y le sirve a la sociedad para identificarse con ella, porque todo el mundo se identificaba con Mafalda, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo progre se identificaba con Mafalda, pero bueno, las cosas se fueron poniendo muy pesadas, ¿viste? Uh-huh. Muy, muy pesadas, ¿no? Y no había lugar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se acompaña esto? ¿Se acompaña? ¿No se acompaña? Es un poco el drama de la clase, ¿no? Uh-huh. Juan, sí. Te agradecemos el contacto estos minutos. Cumplimos un poco con el objetivo que teníamos, que era hablar un poco de Mafalda. Pero me gustaría preguntarte, sí. ¿En qué andás vos? ¿En qué ando yo? Sí. En este momento estoy tomando mate en mi casa. No, ya sé que interrumpimos un momento importante. Totalmente. Y además, esta noche van a venir amigos. Uh-huh. Porque me van a acompañar, hace 3 o 4 días me gané un premio muy lindo con una uh-huh. novela. Uh-huh. El año pasado se publicó una novela que la había laburado mucho, se llama El último Hamlet, una uh-huh. novela policial. Y bueno, y anteayer, el viernes, gané el premio de Semana Negra de Gijón, la mejor novela escrita en castellano. Una pavada. Policial, sí, sí. El año pasado. Así que estoy ancho, contento y tomando mate que me resulta, pese amargo, me resulta dulcísimo. Uh-huh. Bueno, disfrute el momento entonces, Juan. ¿Qué te parece? Claro. ¿Sabes qué? Bueno, vamos a mandarle un abrazo grande a Quinito por donde ande. Muy bien, y acá nos despedimos, mirá Juan, con el tema predilecto de Mafalda, que era un tema de los Beatles. Sí señor, ¿eh? Escuchaba Beatles y Quino escuchaba Mozart. ¿Sí? Te mando un abrazo, Juan. Chao, viejo. Gracias por estos minutos.